Buenas, ¿qué tal estamos, amigos y amigas? Así comenzamos este 266 de la Hora del Rock con este grupo finlandés llamado After Infinity. El grupo se creó en el año 2023, han sacado singles y esto que escuchas hoy en exclusiva es el primer larga duración de este dúo finlandés. Lo forman Roy Paternen al bajo, Sol Lisgadzi a la guitarra y teclados y voces. Su, digamos, ideología musical es el power metal y vaya comienzo en esta nueva Hora del Rock. Bienvenidos todos y todas a esta tu emisión radiofónica online en FM e Internet. Le queda muy poco, le quedan días para el lanzamiento de los mallorquines Ebez, que van a estar tocando en concierto en Ibiza junto a los Azrael y también haciendo la presentación oficial en su, digamos, en su isla, en Mallorca. El trabajo es Sellando el Destino y escuchamos el tema en exclusiva, el número 11, llamado Versos al Diablo. Esto es lo nuevo de la banda Ebez. Ya lo sabes, esto es La Hora del Rock contigo. Estamos 120 minutos dedicados íntegramente al mundo del heavy metal y rock duro. Ebez, Versos al Diablo. Sírvanse, da igual que sentir, no pidáis perdón. Si dejáis, si veis para mí, aclama mi voz. No temáis, mi viejo amigo, preferimos morir a vivir con temor. Reina allí un ser maligno, pronto saldrá, pronto vendrá hasta aquí. Los temas son Un Mundo Nuevo, Despiértame, aunque me cueste la piel, hijos de las estrellas, mi verdad, dueña del amanecer, aprendiendo a partir lazos rotos, espejo de luna, el mandato, versos al diablo y vientos y fuego. Recordamos el show de la banda EBEZ. Será en Esgremi, en el Centro Musical de Mallorca. Ahora reza. Y la fecha te la estaba mirando, el 25 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, apertura de puertas, presentación del Sellando el Destino de la banda EBEZ. Repito la fecha, el 25 de mayo en Mallorca, en concierto EBEZ. Recomienda La Hora del Rock. Tenemos otra fecha, el 4 de mayo, los EBEZ junto a Azrael y Gif, el 4 de mayo, repito, en el Teatro de Ibiza. Entradas ya preparadas a 15 euros anticipada y 20 en taquilla. EBEZ, Azrael y Gif en Ibiza, en el Teatro Ibiza. Today I whispered in the devil's ear, I am the storm. el nuevo álbum Midnight Force de la banda de heavy metal alemana Inner Axis. Son de Kiel, el norte de Alemania. Y bueno, continúa constantemente el camino que le ha traído a este mundo del heavy metal. Sus singles fueron anteriormente Steel Blooded Avenger o Midnight Hunter. Este ya es el tercer álbum de la banda. El grupo publica en el año 2011 el Into the Storm, 2017 el We Live, We Still. Se puso a la venta, que escuchas, 22 de marzo de este año. El llamado Midnight Forces. Ellos, la banda Inner Axis. Bueno, estamos muy contentos con la repercusión que está causando en este momento aún la charla que mantuvimos con esa promotora, manager, amiga de quien te habla y en general una de las más grandes en el panorama del heavy metal patrio, como es Ana Lavallo. ¿Quieres ver su Destripa Rock? Lo puedes ver en nuestro canal. Y otra cosa, la traición se paga. Tiempo al tiempo, la traición se paga y poco a poco, lo veremos poco a poco, muy pronto. Seguimos en la buena emisión de esta tu emisora de heavy metal, en el grupo de emisoras AMSC, La Hora del Rock. Cuenta, hoy estamos con ese movida, con ese sonido a lo power metal. Son lanzamientos recientes. Es otro grupo, en este caso de Balingen, de donde se hace el festival muy conocido, ese Wish for Force, y también, por supuesto, el querido cerca de Backen Open Air. Tenemos este festival en Balingen. Son la banda Strut Hunter y este trabajo es del año 2024, reciente también, se ha publicado hace nada. El llamado Best Before Death y este el llamado Reaper. El nombre no me acordaba, el Band Your Heart, el festival que se hace en Balingen. Este grupo procede de esa ciudad. Bueno, mucha gente ya está de vacaciones porque tenemos encima esta semana la Semana Santa. Para la gente que tenga ese descanso, pues a descansar, a recargarse las pilas y a volver a la rutina con mucha más fuerza. Trabajo, estudios, no importa lo que tengas en tus manos, pero descansa porque es muy importante para digamos que la mente abrirla para ya este, digamos, verano que va a ser, al menos en las islas, muy duro de turismo. Va a haber mucho, mucho trabajo. Reaper, Strut Hunter, pues nada, que tengáis una feliz Semana Santa. Yeah. visita nuestra web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Bueno, y te recordó perfectamente bien quién estamos en este barco, esta nave espacial llamada la hora del rock. Tenemos a Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Zenón de secretario, llevando todo el tema de grupos y demás nacionales. También tenemos al señor Fernando Nadales, dibujos guapísimos, curradísimos. Y a dirección y locución, quien te habla, Paco Jiménez. ¡Los tres locos del metal! Aquí tenemos una unión, como dice ese dicho, la unión hace la fuerza. Tenemos a Steven, guitarrista ocasional del señor Billy Idol, a Ozzy Osbourne, ya sentado en un trono, el pobre no se puede mover, está muy mayor, se le ve en el vídeo, pero está dando ahí el do de pecho en esta canción. Crack Cocaine, junto a Billy Morrison también. Ya está a la venta lo nuevo de la banda 4 bajo 0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. We'll be right back. El pasado sábado, nuestro compañero Zenón se hizo un viaje relámpago a Valencia y fue a ver a los 4 bajo cero. Textualmente voy a leer lo que ha puesto como, digamos, adelanto, porque como sabéis tenemos una web blog que pronto dejará ahí todo ese texto con fotos del concierto de 4 bajo cero junto a los Ad Eternum, una banda de Bilbao. Una gran noche, presentación a lo grande de Arroca Viva, donde 4 bajo cero ha reafirmado su propio sonido y me da la sensación que quizás lo afirmo también que han pasado a otro nivel superior dentro de la escena. Después de la gran actuación de ayer, sábado, y con el apoyo incondicional, donde el primer minuto el público asistente vibró, también hacer una mención especial al trabajo de los chicos de Ad Eternum Metal Band, que calentaron el ambiente e hicieron también un gran bolo. Pronto la crónica en el blog web de la Hora del Rock. Vamos, 4 bajo cero están subiendo como la espuma y de verdad que yo me alegro mucho. El tema que escuchas, a Roca Viva, a fuego. Eres fuego era el tema en cuestión. El número 3 del trabajo de la banda 4 bajo cero. Y tenemos Destripar Rock, estaremos con Santi Gordi. A las 20 horas, en tu canal de YouTube, búscanos en Destripar Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripar Rock. Recuerda, estamos en YouTube, 20 horas. Destripar Rock. recuerda mucho a la andadura musical de Blaze Bailey. Él estuvo en un grupo mítico como los Acid, en una etapa bastante, digamos, diferente, en aquel disco Hit the Hits. Y bueno, pues como Blaze Bailey estuvo los Iron Maiden, David Rich estuvo los Acid, y bueno, sigue luchando para tener un nombre importante o reconocido en el programa. Os diremos también que David es oyente fideligno de la Ola del Rock. David, we salute you, regard for you. Escuchamos el nuevo disco que nos envía su compañía Puerto Records, el llamado Busted Be Fire. Este disco es mucho más crudo, es más directo. Y el tema Season of Men. ¿Y qué pasa cuando el grupo virtual, bueno, virtual digo porque es que hacen sonidos virtualísimos, hacen sonidos de juegos de la Game Boy, juegos de arcade ochenteros, se juntan junto a la cantante Alyssa Whiteglutz de la banda Arch Enemy? Me estoy refiriendo a Dragon Force y a Alyssa en este tema llamado Burning Head. Esto es un escándalo de sonidos, de verdad que es a veces hasta... es un poco ensordecedor. Ahí tenéis Burning Heart, Dragon Force, junto a Alyssa Whiteglutz. Dos fechas en concierto junto a los Amarante y a los Infected Rain en España, Dragon Force. Lanza un nuevo disco, escuchamos en este momento, en este 266 de la Ola del Rock, en Semana Santa. Hay un disco que de verdad está siendo... estaba número uno, pero ahora está en el puesto 3. Pero bueno, vamos a respetar este disco del mes de marzo. A Judas Priest y ese disco Invisible Sylph. Un disco que de verdad ha gustado a todo público. En todas las revistas aparece como una recomendación total. Y parece ser que Judas Priest han vuelto a estar a la palestra. Han vuelto a tener un nombre importante en el heavy metal. De hecho... es de las pocas bandas que se mantienen siendo ya tan longevas. Vamos a escuchar un tema que yo creo que puede ser un single en un futuro, aunque no lo es, pero es el tema más comercial y el más cantarín de este trabajo que escuchamos en este momento como disco del mes de marzo en la Hora del Rock. El tema, Gates of Hell. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. El 13 de julio en Barcelona, en el Sant Jordi Club, entradas, se quedan muy pocas para el concierto. 15 de junio en Pamplona, en Navarra Arena, también quedan pocas entradas. 17 de julio en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. 19, 22 de junio en Cartagena, en el Rock Imperium. Gira Invisible Seal Tour, Uriah Heep, Saxon y Judas Priest. 13, 15, 17, 19, 22. Gira por España de estos tres grandes del heavy metal británico: Judas Priest, Saxon y Uriah Heep. Estamos preparando ya la nueva etiqueta negra. Es costosa porque el tiempo ya me apremia. Vamos muy justo de tiempo porque es que hay que hacer muchas cosas en una semana y a veces alguna se te puede olvidar. Pero estamos ya preparando, estamos ultimando la nueva etiqueta negra con Sepultura y ese Arise. Vamos a recordar un año, año 91. Yo estuve allí y mucho también de vosotros estuvisteis en este concierto de la sala, concretamente Celeste. Es la banda... concretamente los Sepultura en directo, Arise desde Barcelona, año 91. Sonar en La Hora del Rock, envía tu música a nuestro email metálico lahoradelrockradio@gmail.com. Visita nuestra página web lahoradelrockradio.todoheavymetal.blogspot.com. Los belgas Awarded lanzan un trabajo llamado Bowl of Horror, que está pues un poco conceptual hablando de las películas de terror favoritas de la banda. Tras una decena de álbumes y un puñado de EPs, los veteranos Abortes nos lanzan este trabajo con la palma bien abierta, te dan en la cara diciendo: aquí estamos y vamos a por todas. Aborted, Bowl of Arrows. Bueno, ¿qué te parece el programa? Hoy tenemos de todo un poco, que se puede decir una de cal y otra de arena. Así es la hora del rock. Por supuesto, te acompañan Fernando Nadales, de los dibujos, de lo que es las portadas de los programas. Zenón Pérez, de secretario y también buscando información y bandas nacionales. Y dirección y locución, quien te habla, Paco Jiménez, en este sonido, en este espacio hecho para ti, llamado así, la hora del rock. Aquí tiene cabida todo lo que es metal y heavy metal y vertientes musicales. Vámonos a Valencia con un grupo que, bueno, pues sinceramente están de enhorabuena porque tienen un nuevo disco y, bueno, pues suenan muy bien estos Ópera Magna. El momento y la eternidad. El trabajo llamado Heroica. Yo que muere fugaz, alumbrando el camino que nos ha de guiar, el suspiro que marca el final. Yeah. que dan a la mar. Es como el sueño que no se cumplió, el perdón que nunca me otorgué. Navegaré hacia la eternidad y ese instante será un para siempre. Y al recordar lo hizo en el año 78, en aquel solitario de los cuatro de Kiss, de Jim, de Paul, de Peter y en este caso que escuchas de Ace. Ace Frehley nos dedica este tema Stratosphere, un tema donde utiliza miles de guitarras, miles de arpegios y mucha melodía. En este Stratosphere, el nuevo disco de Ace Frehley se hace llamar completamente 10,000 Humphrey Balls. Un disco que de verdad a mí me dejó boquiabierto porque me esperaba un Ace mucho más innovador. Y este disco me ha dejado sorprendido, de verdad, ¿eh? Interesante, échale una escucha, recomendación Oral Rock. Lo nuevo de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, el llamado Hombre del Espacio. Bueno, que fue guitarrista porque él por lo menos está sacando temas y Kiss viven de lo que viven, de los temas clásicos y de los royalties. Y soy fan de Kiss, ¿eh? Y soy fan de la banda. Están de moda esta banda nórdica de power metal llamados Bloodbound. El trajo llamado The Tales of Nosferatu, Two Decades of Bluff en directo. Slayer of Kinnen, el asesino de reyes. En directo, Bloodbound. Yeah. Mejores temas, creo yo, de este disco y de la carrera para mí de AC/DC, ese Touch Too Much del trabajo Highway to Hell del año 79, trabajo póstumo, obra póstuma de Bon Scott antes de su fallecimiento, y luego apareció aquel mítico y que amén, súper querido, carismático Back in Black. Touch Too Much es el tema elegido como clásico de la hora del rock, un tema que estoy seguro a más de uno, más de dos, el pie lo está moviendo al ritmo de la guitarra de Angus Young. Hablando de AC/DC, dos fechas en España este verano. En Sevilla. Give me es que el tema, el contexto de la canción es diferente a todo lo que ha hecho AC/DC. Tiene un rollo boogie, un rollo hard rock que de verdad gusta y de hecho es una de las canciones que la gente prefiere escuchar antes que el Highway to Hell o temas míticos de este trabajo que estamos hoy aquí dando un repaso a este tema que, como es un clásico, lo ponemos. En esta Hora del Rock 266 lo formamos la Hora del Rock, Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. ¡Al ataque! ¡Tres locos por la música! Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. El tema pertenece nada más y nada menos que a Paul Stanley y a Desmond Child, y la banda sueca Crazy Leech la han llevado a su camino, a su terreno. The Sword and Stone, Crazy Leech. Today, your heart's in danger. You gotta fight to keep your love alive. Through all the pain, through all the changes, and I get stronger when I look in your eyes. I can take on the world, I can pass through the lies. I feel the power running through my Acabas de incorporar a esta misión, bienvenido, bienvenida, porque esto es un batijurrillo de todo un poco, es como una montaña rusa. Aquí escuchas thrash, black, heavy metal, hard rock, AOR, power metal, sinfónico, progresivo, aquí de todo. Así es la hora del rock. Gracias por escogernos, cada día somos más. Estamos también en descargas y escuchas las aplicaciones de iVoox, Spotify, iTunes y Amazon Music. Forever, con esta música de fondo de los Temple Bowls, diremos que también puedes escuchar esta emisión en Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, en Las Canarias, en dos radios, en Cuera Latina, en Gen Radio, en Asturias, Radio Narcea, en Radio Pra, en Radio Diversa. También estamos en emisiones en radios como en Toronto, en Canadá, Osaka en Japón, Milán, Italia, Brasil en Brasilia y ahora en Helsinki, en Finlandia, en Valencia capital, en Pop Laser FM. Y por último, 24 horas online en Asalto Mata Radio desde Zaragoza para el mundo entero, una emisora dedicada íntegramente al mundo del heavy metal. Todo 24 horas en programas de heavy metal de los compañeros. También está ahí La Hora del Rock los viernes. Y también estamos para México y Centroamérica. Por supuesto, en Onda 80, Sanabria Vigo, Onda del Biche, Gran Vía Radio. Y por supuesto, ahora mismo, donde estés escuchando esta emisión, un saludo y un abrazo, amigo y amiga. Así somos en La Hora del Rock cada día. Sois más. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. hasta el fin. Flos María en mi corazón. Una señora y una piñata en el thumbnail. ¿Quién se resiste a darle al play? Un gordo salta a una piscina de un tejado. Directed by Robert De Wey. Monger y hacen cosas de mongers. OMG, hay bronca en Twitter. LMAO y XD. Hostia, pilotes, salchipapa y el de Trololo. Ofendidos, haters, followers y trolls. Pechotes y bullangas en TikTok y en OnlyFans. Un idiota habla en YouTube sin parar. Un tío chándal se mata haciendo parkour. Epic fail, hay que melol. Negros bailando y portando un ataúd. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? En internet la gente es monger. Cosas de mongers. Contéstales con un sticker. El gif de Travolta es bien. Tenéis a los pamplonicas vascos, el Reno Renardo y este regreso al metaverso. Y esta canción se hace llamar Esfinternet, algo así como Esfinternet, siempre con la parodia y el humor. Jebo y su grupo, que es una banda que donde van, arrasan. Hacen conciertos y todos los hacen sold out, con este humor y con esa forma de hacer una parodia a temas reales. Los implantan en el heavy metal. El Reno Renardo, a ver si podemos pronto contactar con Jebo y le hacemos un Destiny Rock. Tenemos esta semana en Destiny Rock a Santi Gordi, el creador de la banda tributo más grande, en tributando a los Pink Floyd. Han tocado en toda España, en Menorca son muy reconocidos. Y bueno, pues tendrás la oportunidad de conocerlo más de cerca en este próximo sábado a las 20 horas. Santi Gordi en Destiny Rock. En internet la gente es monger y hacen cosas de mongers. Canoneao en foro coches, vas a poner a llorar. En internet la gente es monger y dice. Y seguís escuchando la emisión La Hora del Rock, ya en este número 266. te los puse la semana pasada y la gente decía que sonaban, de hecho me han llegado reacciones de gente por Facebook, por interno, de que era puro Metallica del Unjustice for All, y de verdad que estos Imperative suenan mucho a Metallica. El tema que escuchas hoy es Cancelled, cancelado. Se llama el trabajo Fraction of Danger y se ha publicado en este año. Es un EP, son 7 canciones. Ha publicado el trabajo en un sello independiente. Y es una banda que tiene, pues, en concreto, pues, solamente este disco. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. De Vicenca Vitrol y este, el dueño de la oscuridad. Pronto van a estar tocando en la ciudad condal y también van a hacer más fechas inminentemente. Una banda que en directo lo da todo. Seguís en buena sintonía de la hora del rock. Seguimos, por supuesto. Aún nos queda pues media hora casi de emisión. Y no nos dejes caer en la tentación. Semana Santa metalera. Estás escuchando La Hora del Rock. Esta onda, lo Within Temptation, nos llega este grupo Lumishay, el tema Riptide y el trabajo Another Side of You. ¿No lo tienes? Pues ya muy pronto estará disponible hasta en vinilo. Este 999 de la banda valenciana Zarpa. El heavy es mi destino. Cuando cumplí los 16, el heavy. ya está a la venta lo nuevo de la banda 4-0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Bueno, y como sabéis, la banda 4-0 estuvo tocando hace poco la Rock City en Valencia. Ahora se van directamente al sábado 6 de abril de este 24 en la Sala Berlín Social Club en Almería. Entradas anticipadas a 25 euros, taquilla 30, socios 18, puertas a las 4 de la tarde, inicio a las 5. Son bandas como, por ejemplo, estarán los Panzer, también están los Horrific, No Murió, dos bandas más y 4-0 en ese 13 Meta Almería Fest. Arrasando con este A Roca Viva, los 4-0. Les queda aún mucho camino en este 24-25 porque van a ofrecer grandes conciertos esta banda que estamos aquí presentándote, este A Roca Viva. Recuerda, en gira 4-0. Escuchamos un proyecto interesante. Te lo pongo y luego hablamos de ellos. Proyecto muy interesante que vienen pues muchos invitados, es una colaboración entre Perú y España. Tenemos en la formación a Nilbel Pérez desde Perú, teclista, a Ian Wilde en España con la voz de la banda Wild Freedom, a Antonio también de España de la banda y el bajo 91 Suite, Pablo Nogueira en España, guitarrista de la banda Tabú. El tema es el llamado Libre. Ya disponible está, por supuesto, en descargas, en escuchas, en Spotify y también en YouTube, el vídeo oficial. Se llama el proyecto Reblin Project. Entre Perú y España, uniendo las manos en el AOR y rock melódico. Interesante este producto que estamos escuchando en este 266 de la Hora Rock, en esta Semana Santa rockera y metalera. ¿Y qué pasa cuando un músico como Slash, de la banda Guns N' Roses, tiene inquietudes musicales? Como sabéis todos, hizo los Snake Pit, una banda muy a lo rock macarra, rock así callejero. Pero bueno, el señor Slash se ha hecho un disco con muchas colaboraciones especiales y una de ellas es Brian Johnson, de los AC/DC. El tema se hace llamar, es una especie de homenaje a un guitarrista de blues. Y de verdad que está el tema muy, pero que muy bien. Slash junto a Brian Johnson desde la Hora del Rock. Escuchamos un sonido, pues mucho más, no sé, más popular, se puede decir. Flow es el tema, tenemos a Slash, a Brian Johnson y la armónica, ¿a quién tenemos? A Steven Tyler de los Aerosmith. A mí este rollo es que me gusta muchísimo, ese rollo rock and roll blues espectacular que hace en este momento Slash junto a la voz, voz en inglés. De Brian Johnson. De los AC/DC. De hecho, Brian estuvo en el grupo The Georges, una banda que practicaba un rollo así. De hecho, está como pez en el agua. El otro día recibí un email diciendo: oye Paco, una pregunta, la canción que pones para comenzar el programa, que luego se corta con un tema que comienza el programa, ¿qué grupo es? Bueno, ellos no es que tengan muchas opciones de internet, ya que están en un pueblo de Huelva. Y bueno, diciendo en la carta, diciendo el tema, de que si es posible que nos dijeras qué grupo es para buscarlo y descargar el tema. Bueno, descargar, yo de descargar soy poco. Yo compro o me envía las bandas. Pero bueno, si puedes hacer esa opción que tienes, pues adelante. Se llama el grupo Avenged Sevenfold. Y bueno, es una especie, este tema, a lo Metallica, no, a lo siguiente. Se llama el tema Hail to King. Y os lo pongo Juan Carlos y Pablo. Aquí tenéis a la banda Avenged Sevenfold. Así comenzamos actualmente la hora del rock. Lo pongo entero para que veáis, ¿eh? Un abrazo a Huelva. Yeah. amigos de Huelva, y habéis tenido a la banda Avenged Sevenfold desde Hail to the King. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Eternity has fallen. Exacto, amigos, exacto, amigas. Una especie de versión corta y directa de Iron Maiden. Ya que el Book of Soul del año 2015 de Iron Maiden. Para que veas que ahí está el dato de que Dickinson llevaba tiempo preparando este disco en solitario, este The Mandrake Project. Porque esta canción estaba en la idea y luego la implantó en Iron Maiden mucho más larga. We'll be right back. Ya nos quedan solamente como 5 minutos para deciros adiós. Bueno, 4 ya en este momento. Vamos a acabar con un grupo alemán que ahora es un trío, fue un cuarteto, luego un trío, luego un cuarteto y por fin se ha quedado en trío. La banda es The People Burners, son alemanes y son los Rage. Así nos vamos hasta la próxima semana con el trabajo Afterlife y este Life Among Ruins, que de hecho es el título de un disco de la banda que me encanta, americana Bridging Steel. Life Among Ruins, ahí tenéis a los Rage, su trabajo doble Afterlife. Un placer acompañaros, Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Hasta la próxima semana y feliz Semana Santa. When these times and all is painful and the good's not coming back, all that's left is hope, so give a little breath for me. Ring the chimes of peace and freedom against this cruel attack, the awaited end, and finally we all are free. Won't you raise your eyes and see life out of the rooms, faces that are doomed. Give light into the black, the green is coming back. There's life out of the rooms, faces that are doomed. Give light into the black, when life is coming back. When these eyes are low from hunger, a smile it won't return. To these dried out lips, they shall not have any trust in you. Feet of broken, they are starving, in a light of flame to burn. In the hearts of those who want to see the light anew. Won't you raise your eyes and see? The faces that are doomed. Give light into the black, the green is coming back. There's lions up on the runes, faces that are doomed. Give light into the black, and lions is coming back. We'll be right back.